Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morra. Hecho por morra. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy me encuentro con Citlali González, que trae toda una cosmovisión muy chida, que tiene que ver con el, pues no diría rescate, sino con preservar una de nuestras culturas, que es la anahuaca. Muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista. Muchísimas gracias, Nadia. Comienza a platicar. Ay, perdón. Sí, yo... Dale, dale. Ajá. Me gustaría que comenzaras platicándonos, pues, cómo tienes este primer acercamiento, o es algo con lo que creciste. Pues sí. Siento que me llegué a todo este tema por tres razones, de alguna forma. Uh-huh. Una fue el calendario. Así como que un día, así esos días de que vas caminando en la calle y ves algo, y fue esa cuestión de decir, bueno, ¿qué es el calendario? Y la segunda fue... el sistema económico. Ok. Numérico. O sea, ¿qué es el sistema económico? ¿Y qué son los sistemas numéricos? Y el tercero fue, creo que es el motor de los otros dos, que es la búsqueda de la identidad. Entonces, esa parte de que por dentro algo te está pasando, entonces empiezas a atender. Y pues como que eso te empieza a llevar hacia el lugar donde tienes que llegar. ¿Y esto aproximadamente hace cuánto tiempo ocurrió? Eso fue hace unos 20 años, más o menos. Ajá. Entonces ya desde 20 años estoy así como duro y dale. hilando todo esto. Ajá. ¿Qué fue lo primero con lo que te comenzaste a empapar acerca de esta cultura? Pues fue quizás esta la... si se me viene a la mente un momento de cuando estaba con un amigo canadiense, un nativo de Canadá, y le comenté acerca de toda la cuestión trans. Ok. Y él me comentó que en su comunidad ellos tienen como una tradición muy antigua, sobre todo la comunidad LGBT, o por decirlo de alguna forma, y me invitó a su comunidad y todo. Entonces ahí como que ya ese fue como un momento ya después, porque yo ya andaba ya buscando pues toda la cuestión de raíces en México, y ese fue el acercamiento. Así como empezar a conocer a la gente que ha habitado este continente por más de 500 años. O sea, que han estado aquí quizás unos 5.000 años, uh-huh. Unos 4.000. Entonces eso me llevó a... Así cuando el interior te llama, pues tenemos que ir a las fuentes. tenemos que ir así, preguntarle al agua, al fuego, a lo que se necesite. Sí. Entonces, eso fue uno de los acercamientos. Okay. Cuando tuvimos los primeros intercambios de mensaje, me hablabas de cuatro elementos. Cinco, para comprender bien la cultura, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos que mencionabas? Bueno, son ahora sí como los cinco pilares de lo que es la cultura nahuaca. La cultura nahuaca es la cultura ancestral de, pues no solo de México, también de Guatemala, de toda América, si podríamos decirlo de esta forma. Pero también tiene que ver mucho con el desarrollo natural del ser humano. Entonces, toda la cultura nahuaca está como, tiene como cinco pilares que son muy sólidos, bueno, pero que a la vez se comparte con todas las culturas del mundo. Entonces, una de ellas es la lengua. Es la forma así como, ¿con qué programa o con qué lenguaje expresamos lo que sentimos? Entonces, la lengua es súper importante. Otro pilar son los números y la forma en la que contamos el mundo. La otra es el calendario, son los ciclos, la cosmovisión y las prácticas. Entonces, esos cinco elementos son los que podemos decir como los elementos básicos que construyen una cultura aquí y en China. Y respecto a lo que mencionas de los números, ¿hay mucha diferencia entre el sistema numérico que conocemos y el de la cultura? Ya saben que en este programa siempre hay ruido porque... Ahorita la cerramos. Porque, pues, aparte de que es ambulante, la Ciudad de México es muy escandalosa. Entonces, una disculpita por ello. ¿Hay mucha diferencia entre el sistema numérico que conocemos y el de la cultura nahuaca, o uno se desprende del otro? Pues, muy buena pregunta. Podríamos decir que siempre la pregunta o la reflexión para abordar un sistema numérico es haciendo la pregunta, ¿con qué elementos, como seres humanos, aprendemos a contar? Así, desde que somos bebés, ¿con qué empezamos a contar el mundo? Pues diría que con las manos, ¿no? Con las manos. Y con las manos, con los dedos. Entonces, la pregunta aquí del millón es, ¿cuántos dedos tenemos en el cuerpo humano? 20. Tenemos 20. Entonces, el sistema que se ha venido utilizando en el Anáhuac, pues es el sistema que se desarrolló en Arabia. Y los árabes, pues fue una cuestión ahí con los indios y con los chinos. Y ya después lo mezclaron con las letras del griego. Y el sistema árabe está basado en días. Ajá, entonces, entonces yo creo que desde ahí ya hay algo. Entonces, si los números son un sistema y la esencia o el origen de ese sistema son los dedos, y como seres humanos tenemos 20, ¿qué pasa si solo contamos con 10? Podría haber como cierto sesgo, ¿no? De la otra mitad. Y justamente los otros 10 que no se cuentan son los que están en la Tierra, ¿no? Entonces eso nos hace pensar de que si tenemos todo ese sistema basado en un sistema árabe, que de verdad, si te metes a Wikipedia o a investigar, te van a decir de que el sistema 10 tiene su origen de contar con los dedos. Pero pues somos 20, no 10. Entonces, si nada más contamos con 10, entonces esos 10 son simplemente mentales. Así como la mente. Y los otros 10 son la tierra. Entonces ahí tenemos como dos elementos, la tierra y el aire. Entonces, si tomamos un sistema vigesimal, pues estamos contando con el todo. Si contamos con el sistema decimal, estamos contando la mitad, pensando que estamos contando con todo. Entonces ahí puede ser como un truco en la mente. Ok. Y, por ejemplo, esto que mencionas de estar contando únicamente con 10 números y que son los de las manos, no de los pies, también puede ocasionar una desconexión con nuestro entorno, con la tierra. Pues yo creo que sí, o sea, como si ahora que me gustan estudiar mucho de las computadoras, uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si en la computadora no detecta el mouse, no detecta, o sea, en todo su sistema no contempla el teclado, por ejemplo? Pues ahí está el teclado, pero no se usa ni nada, y eso hace que no, pues no podamos expresar todo. Entonces, si tenemos 10 que no están contando, de alguna forma están desconectados, pues yo creo que sí, ¿no? Sí, sí puede haber una... Sí, es que ahorita que comenzabas a mencionar al respecto, sí fue algo que pensé, ¿no? Como que probablemente nuestra desconexión con la naturaleza tenga que ver con eso, con no estar contando con los otros 10 dedos, y que precisamente son lo que nos sujeta y nos tiene mayor conexión con la tierra, ¿no? Sí, es lo que nos sostiene. Uh-huh. Y de alguna forma los otros 10 también son los que nos ponen un límite. Bueno, aquí está la tierra, ahí. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si no tenemos esa conexión, la mente es muy volátil. Y se puede ir al infinito y crear cosas infinitas y lo que quieras. Pero la Tierra de alguna forma tiene una medida. Claro. Así como el ser humano, tenemos 20 dedos. Entonces, si algo del ser humano sale, en este caso que es la cultura o la ciencia, y desde ese fractal o ese arquetipo inicial ya lo estamos contando a la mitad, entonces sí podemos decir de que todo lo que se ha hecho con el sistema decimal quizás puede estar todo a la mitad. Entonces, y eso es una gran diferencia entre el sistema decimal, que se puede decir que viene desde... Bueno, quién sabe, eso es una historia muy compleja, porque ahora he estado viendo de que culturas del Reino Unido también tienen en su idioma, en su lenguaje, los números, pero en vigesimal. Okay. O sea, el famoso, ¿no? Como el francés, 4 veces 20. Sí, sí, sí, sí. Pero hay otras culturas de que ese sistema vigesimal de verdad se refleja en todo el sistema numérico, no nomás en el 80. O sea, en todo. Y un ejemplo está el pueblo de los... creo que es euskera, uh-huh, del País Vasco. Okay. Ellos, así su sistema es vigesimal. Varios lenguas, ahora sí lo podemos decir como dialectos, no, del Reino Unido, pero quién sabe si sean dialectos, también es base 20, y así hay varios, y en el caso de la náhuatl, ya contemplando así que los mayas, los mixtecos, los náhuatl, todos tienen un sistema vigesimal en el idioma. Y por ejemplo, si te vas ya a estudiar chino, ahí es meramente decimal, como es el árabe, como es el castellano, el latín. Entonces sí puede ser como dos mentalidades muy, muy distintas. ¿Y cuál es la conexión entre el sistema y la lengua? Es que damos por hecho muchas cosas y se nos olvida como... ¿pero y esto por qué? ¿No? Preguntar por qué bien, por qué existe, de dónde surgió... Entonces, con todo lo que me estás platicando ahorita, pues sí se me ocurre que como que siempre tenemos dividido la lengua y las matemáticas, y te estoy entendiendo que están pero demasiado ligados, y como, sí, sí me atrevería a decir que uno se desprende del otro. Total. Ahí es la importancia de lo que se conoce como las culturas orgánicas, uh-huh, o las culturas madre de la Tierra, que desde su fundación han seguido la evolución, se han ido desarrollando, y desde el mismo núcleo o desde el mismo origen, desde ahí ha surgido toda su cosmovisión, toda su lengua, todo su sistema, así todo. Entonces, cuando una cultura impone a otra cultura cualquier elemento de su cultura, pues podemos transgredir la naturaleza de la otra cultura. Entonces, ese es el caso de las culturas de la náhuatl, en este caso del náhuatl, de que en la lengua está reflejada el sistema numérico, tal cual se escribe, o sea, ya físicamente el número es muy distinto a los números árabes, o griegos, o latinos, o lo que sea. Aquí nada más es un punto, una barra y un caracol. Entonces, o sea, no es lo mismo así como que ir a la escuela y que te digan, a ver, hoy vamos a aprender a escribir los números. Ese es el número 1, ese es el número 2, ese es el número 3 y así. Entonces, cuando en el caso de México moderno, que se construye desde esta llegada de los, yo a veces les digo extraterrestres, ellos llegan con unas culturas, pero que son tan ajenas a todo el contexto que vivimos aquí en el Anáhuac, pero eran tantos, así como que se hizo normal, pero no es normal, de alguna forma, es como volver a revisar todo. Entonces así como que vas a la escuela y te dicen, a ver, vamos a aprender el número 1. El número 1 se escribe con un punto. El número 2 se escribe con 2 puntos. El número 3 con 3 puntos, el 4 con 4 puntos. Y cuando llegamos al 5, que ya en la mano son los 5 dedos, pero es una mano, entonces lo ponemos con una raya, una línea, que ya es la suma de los 5 puntos. Okay. Y cuando juntamos 4 barras, que en este caso ya serían 5, 5, 5 y 5, ya son 20, entonces esas 4 barras las sustituimos por un punto que simboliza la unidad o un ser humano y le ponemos un caracol. El caracol representa un ciclo, o el cero. Entonces ya tenemos un ciclo completo, que es el 20. Así. ¿Y entonces eso es lo que da paso al calendario? Es la herramienta con la que se construye el calendario. Ok, ¿y el calendario, cuál es su constitución o para qué se usa? Ok, bueno, pero regresando ahorita a una pregunta que hiciste... Sí. Una pregunta que hiciste de cuál era la relación de los números y la lengua. Uh-huh. Entonces, eso también es súper importante porque, bueno, se nos ha venido diciendo, o sea, tanto en la cuestión de la psicología y así, que un lado del cerebro entiende de una forma y la otra parte de otra forma, que una es lógica y la otra es creativa. Uh-huh. Entonces, en el caso de la lengua, eso estaría en el ramo de la creatividad. Y los números, pues de la lógica. Entonces, cuando en un ser, así ya, en nuestro cerebro, ya tenemos un lenguaje que podría ser orgánico, común, aunque sean totalmente distintos, entre letras y números, y ya hay una relación entre esos dos, pues ahí como que se potencian otras cosas. Pero algo pasa, de que si yo, por ejemplo, quiero escribir los números árabes con la lógica vigesimal, ya no es... posible. Ajá, ya no es contextual, ya se pierde. Y lo mismo al revés. Cuando queremos aprender los números en náhuatl, o en maya, o en mixteco, en otomí, todas las lenguas, y lo queremos aprender desde el árabe, le estamos quitando su cuerpo a la palabra. O al número. Okay. En vez de poner un 8, que en este caso sería una barra y 3 puntos, vamos a poner este 8 que es el infinito. Okay. Ajá. ¿No? Entonces así... Sí, entonces tenemos así como... por ejemplo, en el caso de un sistema vigesimal, en el momento de llegar al 20, marcamos... con el número 1, porque es un 20, es un sistema vigesimal, ya es una cuenta. Pero si escribimos en un sistema decimal el 20, ahí tenemos que poner un 2, 10, porque ya necesitamos 2 dieces para llegar al 20. Ok. Entonces, bueno, eso sí, eso ya sería como ponerse a estudiar. Y Y esa es la lógica. Entonces sí, sí te cambia un poco. O sea, siento que es otra versión, otra perspectiva. Sí, de hecho ahorita que estás tratando de explicarme, me está costando demasiado trabajo porque, pues sí, yo estoy pensando en los números con los que crecí, ¿no? Con los que ya en el kinder te enseñaron, sí, ¿no? Sí, sí. En la primaria. Ajá. Sí. Entonces, pues sí, sí. Se me hace muy interesante porque cambia toda tu perspectiva. O sea, ahorita que ya estás tan empapada de esta cultura, sí imagino que de momento tu cerebro crashea pensando en náhuatl y no en español y viceversa, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué otros saberes o qué otros saberes has... Ah, no, espérense, hay que acabar el calendario. Es que como yo me voy emocionando con las respuestas... Ahora sí, el calendario, lo que te preguntaba, que cómo está constituido, para qué nos sirve el calendario anáhuac. Sí. Ok. Bueno, el calendario en sí, imagínate que el universo es como un carrusel, en el que tiene un disco abajo y un disco arriba. Ok. Y para unir el arriba y el abajo... hay como un cilindro y está dando vueltas. Eso es un calendario, es un mecanismo que sincroniza el movimiento de arriba con el movimiento de abajo, que haya una sincronía. Entonces el ciclo de, ahora sí le podemos decir el de abajo, sería el de la tierra, de la naturaleza, o todos los árboles, los ríos, todo lo que hay aquí en la tierra. Y el de arriba son las estrellas, son aquello que ya no podemos tocar. O sea, es el sol, la luna, las galaxias, así todo. Entonces, yo me imagino que tantos años viviendo de los seres humanos, pues iban así diciendo, ah, mira, cada vez que el sol está por allá, acá las flores salen de tal color. Ah, qué coincidencia, ahora vamos a esperar el siguiente ciclo y otra vez vuelve a pasar. Y así, con todo. Oh, mira, cada vez que esto pasa, llegan las mariposas del norte. Ah, qué raro. A ver, vamos a ver si vuelve a pasar. Y se espera un año y vuelve a pasar. Entonces, eso es lo que es un calendario. O sea, es una métrica que nos permite calcular en qué momento va a terminar o va a iniciar un ciclo. Entonces, los antiguos anahuacas se puede decir que eran unos auténticos maestros, tanto en las matemáticas como en la astronomía. Entonces, ese entendimiento del movimiento de las estrellas, el comportamiento o también el cambio, el movimiento de la Tierra, y con un sistema numérico que podemos decir que sí lo está contando todo, pues alcanzaron otros niveles de administración. Entonces eso se reflejó en las economías, se fue reflejando así en todo. Entonces el calendario, pues siendo un calendario orgánico de una cultura madre, que en este caso puede ser la Olmeca, fueron miles de años sin intervenciones de nada y de nadie, hasta que pues ya llegan, ¿no?, los extraterrestres, por decirlo de alguna forma. Y no, ya traían otras cosas. Cuando llegaron los primeros gentrificadores a Latinoamérica. Sí, llegaron con ideas muy grandes. Y entonces ellos, de alguna forma, de generación en generación, se fueron transmitiendo o se fueron pasando los conocimientos, que algo que vemos en, pues, en el otro mundo, que en este caso es Europa, Asia o África, pues tenían unas guerras tan devastadoras como la que está viendo ahorita, ¿no? Que les vale cero la existencia del otro y después predican que todos somos uno. Entonces yo creo que ahí es un error sistemático que viene de su sistema numérico. O sea, ¿cómo vas a decir todo y no estás contando a los de allá? Entonces como que es algo que traen muy, muy, así muy en la raíz. Y en el caso de la náhuac, tenemos esta transmisión de conocimientos desde hace, ¿qué será?, unos quizás unos 2000, 3000 años sin moverle, o más bien viendo que realmente, como el molcajete, o sea, ese puede existir siempre, porque siempre va a servir. O sea, siempre vas a poder hacer un guacamole, una salsa, algo. No necesitas de una planta termonuclear para que funcione, ni nada de eso, o sea, funciona. Entonces hay muchos elementos en la cultura que son constantes, que son fundamentales, son humanas y no fallan en ningún lugar. Una de ellas, pues, es el molcajete, y otra de ellas, en el caso de la náhuatl, que es el calendario. Entonces no era de que llegaran los mixtecos con los mayas, no, yo te voy a poner mi calendario, no, yo, fíjate que estoy en el año uno de mi, así, ¿no? No. Como que habían llegado ya a un consenso de tanto de números, que eso es súper importante, de métricas y de lenguaje y de cosmovisión. Y así permanecieron por miles de años, conservando esas constantes, hasta que ya llegan los extraterrestres. Y sí, entonces el calendario se fue afinando por miles de años, de generación en generación. Entonces había escuela de astrónomos, había escuela de escribanos, de todo. Entonces por más de 2000 años estuvieron afinando un calendario, y eso es lo que sabemos ahorita. Porque ya cuando estudias el calendario ya más a fondo, te das cuenta que hay ajustes internos para irse alineando con la galaxia. Okay. Y ahí ya son miles de años. Entonces, sí. ¿Consideras que si tuviéramos acceso a conocer el calendario, podríamos encontrar respuestas? ¿Podríamos qué? ¿Encontrar respuestas? Pues yo creo que sí. No sé de qué respuestas hablas, o pero... Sea, pero existencialistas. Sí, sí. Sí, porque, bueno, de alguna forma, pues es el cielo, o sea... Y muchas escuelas místicas, religiosas, han siempre enseñado que como es arriba, es abajo. Entonces, a veces, si la respuesta no la vamos a encontrar aquí en la Tierra, a lo mejor la podemos encontrar en el cielo. Y además, un principio de la cultura nahuaca es de que, pues, todo es un fractal. Todos son reflejos. Entonces, se dice que en una partícula está el diseño del universo. Entonces yo creo que como seres humanos igual, creo que el cosmos es un reflejo de lo que somos. Entonces en la humanidad está todo el diseño, ¿sí? Sí, sí. Entonces el poder... reconocer ese principio y poderlo ir aplicando, yo creo que sí se podría hacer cosas muy distintas. Sí, empezando por quizá el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? O sea, hace rato que me explicabas el calendario, que era como un pilar con una base y con un techo. Un techo, ajá, ajá. Pues me recuerdo a lo que nos explicabas del ser humano, ¿no? O sea, porque son las manos, está el torso y después están los pies sosteniendo. Sí, como que todo se va relacionando, sí, sí, sí. Todo va junto. Sí. Entonces ahí también podemos ver que, bueno, entonces los pies representan las raíces y la cabeza representa el cielo o la copa del árbol. Entonces, ¿esto es lo que tenemos en la estructura del Museo Nacional de Antropología? ¿Esto qué es? ¿Cómo? O sea, este esquema que estamos, del que estamos hablando ahorita, del calendario, es el que está representado en la entrada del... Bueno, en el patio central del Museo Nacional de Antropología. El calendario, bueno, esa tenemos... Ah, la fuente. Ajá. Podría ser, ¿eh? Sí, la fuente. Ajá, de que está este pilar, ¿no? La fuente. Entonces, sí, quizás. Sí, es como... En muchas, también en muchas culturas siempre como que manejan un eje. El eje que une el cielo con la tierra. Y para muchas culturas también eso ha sido el símbolo natural de los árboles. Que siempre es un eje, siempre. Entonces, puede ser. Ajá. Sí, sí, allá sí. En Metepec tenemos el árbol de la vida, pero justo como que toda la construcción es así, o sea, como que va todo lo terrenal abajo, porque como también es hay un trip católico, entonces como que todo lo terrenal siempre lo van poniendo pues como en la parte baja del árbol y ya toda la divinidad la van subiendo hasta la copa. Sí, ahora qué pasaría si pudiéramos poner las raíces también, entonces, ¿sí? Abajo de la base de la tierra pues también están todas las raíces, entonces, sí, es que llevamos mucho tiempo sin vernos como un todo y nada más como con fracciones de todo lo que existe, ¿no? Sí, sí, faltan más clases de tejido, ¿verdad? Y también ponerle matemáticas, porque era algo que también es muy de la náhuac, los tejidos, los telares, todo. Y así como te digo, esas historias del calendario, lo puedes ver también todo en los telares, en todo el arte que se genera. Entonces todo va de lo mismo. Ok, vamos a hacer una pausita y vamos a mandar comerciales de nuestros queridos patrocinadores para que este programa pueda seguir existiendo y pueda traerles conversaciones como la que estoy teniendo el día de hoy con Citlali. Entonces vamos a unos comerciales y regresamos con más de Hecho por Morras. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99 en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Este programa es presentado por North American National Recordings. ¿Buscas un espacio en donde poder hacer música? North American National Recordings es un sello discográfico y casa productora en donde tendrás libertad absoluta para lograr el sonido que buscas. Desde 2020, sus fundadores Uriel Herrera y 849 han logrado volver de North American National Recordings un lugar seguro y libre para que creativos musicales hagan catarsis. También te brindarán asesoramiento para identificar tu audiencia ideal. Encuéntralos en redes sociales como North American National Recordings. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Estamos de vuelta. Estamos teniendo una conversación acerca de la cultura anahuaca. Una conversación, pues si bien sí nos estamos dando un poco denso, es un tanto superficial, porque pues es un chingo de saberes y conocimientos que pues en una hora no se van a explicar, ¿verdad? Si no se han logrado explicar en años, en miles de años, menos en un programa. Pero sí es muy importante que ustedes conozcan esto, porque Citlali da clases. Entonces, si les está llamando la atención, si quieren conectar pues con sus raíces, con nuestras raíces, de las culturas prehispánicas y de estos saberes milenarios, pues pueden acercarse a tomar clases. Pero ahora vamos a platicar un poquito acerca del arte. Ya me comenzabas a platicar antes de los comerciales. Y me decías que todo, pues la mayor parte de los conocimientos se ven reflejados también en el arte, como lo son los telares, los tejidos, y porque mencionabas la importancia específica de los tejidos. ¿Por qué tienen esta relevancia dentro de la cultura anáhuaca, todos los tejidos? Pues hay una... A mí una vez me explicaron de que cuando bordas, pues como que hay como esas dimensiones igual. Entonces, volviendo a los números, tenemos lo que es el punto, la barra y el caracol. Entonces, por ejemplo, yo que me gusta bordar, cada punto que pones en el cuadrille, en la tela, pues es un punto, es un uno. Y ese punto lo estás poniendo con una barra, que es la aguja. Y el hilo, pues representa el espiral, o el caracol, o el cerro. Es lo que va haciendo los ciclos. Entonces, tienes el telar, que es lo que tú estás... O más bien, el cuadrille, ahorita en este caso. En el cuadrille tú tienes el... Ahora sí, como la pantalla. Es donde estás dibujando tus ideas. Entonces, esas ideas, pues también como lo que explican es que viene del mundo de los sueños. Entonces, cuando bordas o cuando haces cualquier tipo de ese tipo de arte, lo que estás haciendo realmente es tejiendo la realidad con el sueño. Ok. Y lo que los une es el hilo. Ya cuando termine el hilo, pues ya lo cortas y ya está ahí. Así como también un ser humano. El ser humano se está tejiendo dentro de la madre hasta que llega un momento donde ya... sale y ya, se corta y ya está. Entonces, igual las frutas, todo. O sea, son arquetipos fractales que conociéndolos, pues podemos respetar de alguna forma entendiendo. Y para mí eso es ya un estado de iluminación. Sí, y que incluso dentro del propio bordado, las puntadas también suelen ser o líneas, o puntos, o conchitas. Bueno, espirales, sí. Sí, todo. De hecho, en la escritura también es las dos escrituras mínimas que existen en el universo. No me voy a limitar a decir anáhuaca. Ahora el universo completo. Es un punto. O sea, lo único que puede, lo mínimo, tienes una herramienta que puede ser una pluma, puede ser un palito, lo que sea, y tienes la arena, un lugar donde puedas... hacer un glifo o un trazo. Entonces lo mínimo es un punto, siempre. Y el segundo es una raya. Entonces cuando podemos llevar este lenguaje del punto y la barra y el caracol a otra dimensión, entonces por ejemplo en las artes, pues puede ser, si haces chaquira, pues cada chaquirita es un punto. Y después tienes la aguja, que es el 5, y después tienes el hilo, que es el caracol. Y dices, no, pero a ver, ahora vamos a llevar esto hacia el cielo. Entonces volteas a ver el cielo de noche. Son puros puntitos y cuando uno se mueve, hace una raya. Y todo está en una bóveda, que en ese caso es un gran vacío, que es lo que simboliza el cero o el caracol. Entonces con estos tres elementos se puede ir hablando de filosofía, de la naturaleza de la luz... de la sexualidad, de la diversidad. ¿De la sexualidad cómo? De la sexualidad, así podemos ahí abordar de que si son tres dígitos, o son tres símbolos, uno es el palito, que es la barra, que vale 5. Ese es como, ahí el principio puede ser el masculino. Y después tenemos el caracol o la concha, que ahí es el vacío, que ese puede ser el principio femenino. Entonces ya tenemos lo femenino y lo masculino, y dentro del masculino y del femenino está la semilla o el punto. que en el caso de lo masculino, pues puede ser lo que es la cabeza del esperma, o en lo femenino, que puede ser el óvulo. Entonces el óvulo pues, está dentro de, pues puede decir un caracol, y el esperma pues también tiene lo que es el punto y la barra y la cola. Entonces como que son símbolos que existen en muchas dimensiones, y que si eso desde la ciencia se contempla tanto la cantidad como la forma, yo me atrevo a decir que podría ser como la matemática cuántica, o no sé, algo así puede ser. Ay, qué chido y qué interesante, y y estoy saliendo con más preguntas que respuestas de esta entrevista. Entonces vamos, excelente. Pero esos ya son mis trips existencialistas. Es muy buen refugio, de alguna forma, la cultura nahuaca. O sea, de hecho, todo tipo de preguntas, así de lo que sea, o sea, es impresionante la sabiduría que los ancestros se han transmitido de generación en generación, y es una sabiduría que realmente el único fin que se requiere es tener paz mientras estamos aquí en la Tierra. ¡Ay, sí, qué padre! Entonces son personas que de alguna forma los abuelos, así todas las comunidades, que de verdad 500 años no es suficiente para conocerles, son miles de años de prueba y error, y mira, esto sí funcionó, esto no. Y una prueba así que a mí que se me hace impresionante es de que desde la época de los olmecas hasta la época de los mexica, que son miles de años de distancia, los mexica, siendo un pueblo migrante, porque realmente ellos no eran de aquí, ellos llegaron, así como llegaron los extraterrestres también. Ellos, tanto los olmecas en estas tierras, el arma más letal y más fuerte era un palo con piedras de obsidiana. O sea, permanecieron alrededor de unos 2.000, 3.000 años sin desarrollar armas. O dijeron, así es el arma, ya, no vamos a destruir todo. O sea, entonces toda esa energía que no se pusieron a inventar granadas o todas esas cosas, ¿no? Que los extraterrestres lo han hecho súper bien. Acá dices, bueno, y toda esa energía, toda esa inversión, ¿a dónde iba? Los saberes. Entonces, cuando vemos los códices, vemos los calendarios, las estructuras, realmente quitan muchos mitos. O sea, una cultura que no tiene desarrollo y alcanzar ese tipo de conclusiones, no, pues es otro tipo de desarrollo. O sea, no podemos decir, es igual que el de China o el de la India. No, ese es otro. Ese es otro, nada más. Entonces, bueno, conocerlo para que cada quien con sus saberes, con sus investigaciones, pues se pueda llegar a que la persona tenga un criterio, una perspectiva. Entonces, bueno, aquí me han dicho que esto es, pero yo la verdad no como espadas o no como balas, pero sí como maíz, y aquí el maíz también fue un producto de miles de años de desarrollo, ¿no? Que también el maíz, ¿no? Y ahorita también siento que ha habido como varios esfuerzos por pues volvernos a acercar al maíz. He conocido un par de marcas que están tratando de otra vez como volverlo la base, y es que no es que lo haya dejado de ser, pero ya ahorita nada más lo conocemos como elotes, esquites y tortillas, ¿no? Y gorditas. Ajá. Y palomitas. Pero pues por ejemplo con ellos probé el tascalate, o sea, como otras formas en las que también consumíamos maíz o que se nos están olvidando. Sí, yo creo que es eso, yo siento que uno de los grandes regalos del gran espíritu, por llamarle, es la memoria. Y no importa si en qué parte del universo estemos, si no nos acordamos dónde estábamos anteriormente, es bien difícil saber a dónde vamos. Entonces eso es como siempre tener así nuestro mapa bien hecho de, a ver, ¿qué, yo qué estaba haciendo hace, qué dije hace ratito y qué estoy haciendo ahorita? Las tradiciones de toda mi cultura, ¿de dónde vienen? ¿Siempre fueron esas o las pusieron? Y todo eso. Entonces eso no es una cuestión de moda o nada más así, es simplemente una garantía de seguir en el universo. Porque el universo está así tan abstracto como queramos que sea, y ahí la idea pues siempre es estar buscando el equilibrio. De lo contrario, pues nos quemamos en una estrella o nos vamos por un hoyo negro, no sé. Entonces son cosas que nos tenemos que ir transmitiendo, y así para que podamos realmente aprender de la vida y todo, ¿no? La muerte, ¿no? A pesar de estas lagunas mentales que ha padecido nuestra cultura y pues, la herencia de la misma, ¿qué elementos consideras que siguen estando muy presentes en nuestro contexto actual? Pues una, pues el maíz. El maíz para mí, o lo que he entendido, es la fórmula, es el arquetipo, el fractal de toda la cultura náhuatl. Ahí está toda la información. La segunda, que yo creo, es el espejo. O sea, en las, también se enseña que todo el universo es un espejo. Y ese espejo, en esta parte central de la náhuatl, fue simbolizada mucho con la piedra de la obsidiana. De que si tú ves cuando la piedra la pulen, así que se parezca a un espejo, se ve lo mismo, pero oscuro. Es interesante. Y es bien curioso porque hoy quizás no todos traemos un dije de obsidiana, una pulsera, un arete, lo que sea. Pero todos traemos ahora ya un celular que la pantalla parece de obsidiana. Sí, cierto. Ahí está. Y también, y nos estamos proyectando en ese espejo con la luz. Y aquí pues el maíz es luz, porque pues, no crece sino el sol. Entonces tenemos así, son dos elementos, el otro, los ciclos quizás también. Entonces, sí, hay muchos elementos, simplemente a veces son tan grandes que no los podemos ver. O también estamos tan acostumbrados a ellos que... Ya, se esconde, ahí está, ¿no? Como el libro que sabes que tienes y en la vida lo has abierto, pero de vez en cuando es como de, ah, ahí tengo ese libro. Ahí está, siempre ha estado ahí en el librero. Sí. Y ya por último, me gustaría que nos dijeras, pues, los horarios de tus clases, cómo te pueden encontrar. Sí. ¿En qué consisten las clases? Las clases. Bien, las clases en sí es la cultura náhuatl, o sea, es simplemente conocer de qué se tratan estos cinco pilares y tener un contexto. Entonces, ¿qué se espera al venir a las clases? Conocer de alguna forma, conocer como lo más básico de la cultura, porque esto puede ser te puedes ir hasta donde pues que quieras. Sí, sí, sí. Entonces sí, esa cuestión es como si, no exagero, como si un día, imagínate que llegara una nave espacial, ya de esas sofisticadas, ya, de los otros aliens, ya de los aliens, sí, ya no extraterrestres, los aliens, y te dijeran, a ver, ¿qué vas a hacer en los próximos 150 años? ¿Te gustaría visitar nuestro planeta? Pero eso va a tomar, aquí va a tomar 2 minutos, pero aquí va a ser 150 años. Ahí te echaron un volado, ¿no? Bueno, a lo mejor no siendo tan así, que te digan, no te preocupes, vas a llegar la siguiente semana de la Tierra, no del espacio, porque puede ser un tiempo muy distinto. Sí. Y vas a ir a otro planeta y vas a te vamos a dejar de que veas una escuela para que veas qué es lo que estamos ahí aprendiendo. Entonces yo no exagero, así cuando ya empezamos a hablar de la náhuatl, es como si conociéramos qué sistema numérico utilizan en la galaxia de Andrómeda, en el planeta X. Y es lo mismo, así como si fuéramos a Júpiter o a Saturno, otros planetas. A ver, allá, ¿qué? ¿Cómo es su calendario? Pues debe de ser distinto, porque pues, no están a la misma distancia y todo. Entonces, en el caso de la cultura náhuatl, es eso, es aprender una cultura orgánica, genuina. ¿Y qué se espera de este curso? Conocer el sistema numérico, el sistema de letras, la sintaxis de alguna forma de la gramática de las lenguas, la cosmovisión, el calendario y la práctica, que en este caso puede ser la magia o puede ser ceremonias, rituales, así. Pero es donde, el lugar donde cada quien va llevando a la práctica sus conocimientos. Entonces, eso es. Esas son el curso que se está dando, que es la cultura nahuaca. Tiene una duración, el curso, de alrededor, si se hace express, si bien, puede ser de un mes y medio, nada más la pura base. Y se está dando aquí en la Colonia Roma, en la calle Chihuahua, 136. ¿Y cómo te pueden contactar? Me pueden contactar, hay una página en internet, que es www.canacue.com. Canacue se escribe con CAS. Okay. Y ya en esa página ya está el acceso ya a lo que son las redes sociales, Instagram y Facebook. Ahí también se puede encontrar como Canacue. Ok. Uh-huh. Y además, bueno, pues ya saben que como yo soy bien aferrada al formato de audio, les tengo que describir a veces cosas. Y precisamente el espacio que Citlali creó para este curso, pues se siente demasiada tranquilidad a pesar del ruido externo, y justo tiene demasiados elementos que van a permitir pues que accedan a este curso desde distintas formas de aprendizaje, porque tiene gráficas, tiene pizarrón, ya dependiendo ahí también de cómo ustedes aprendan, ¿no? Y qué les vaya a funcionar. La neta está muy, muy, muy chido este esfuerzo que estás haciendo por compartir a lo que tú estás accediendo. Porque si bien es una chinga hacerlo para uno mismo, se me hace todavía más chinga hacerlo para otras personas. Pero pues algo que hemos olvidado un chingo de nuestra cultura, de nuestras culturas pasadas, es la colectividad y el compartir. Así es. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, por haber accedido para esta entrevista. Aquí estoy. Muchas gracias. Y el calculi también. Entonces, pues chequen, de todas maneras yo les dejo ahí en redes todos los enlaces para que ustedes puedan tomar este curso si les interesa, o si conocen a alguien que quiera tomar el curso, pues díganme como de, ah, mira, lo que me platicaste, ya sé en dónde lo puedes checar y tomar. Yo soy Nadia Pérez, esto fue Hecho por Morras, muchas gracias por haber escuchado este programa, nos escuchamos el próximo jueves a través de Radio Cósmica Libre. Tomen agüita. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Thank you.